que tienes para mí, que no puedo separarme de ti. Y cuando no te veo, mi alma te reclama, me la robaste. No sé qué tienes para mí, que no puedo separarme de ti. Y cuando no te veo, mi alma te reclama, me la robaste. Y si ella te desprecia, mis ojos quieren verte. Y cuando no te veo, mi corazón se pone a llorar. Ay, no sé qué será de mí, que no quiero perderte. Sin ti, mi alma y mi corazón se van de mí. Se van de mí.